Me preguntas y te contesto como un niño con las manos, que te quiero hasta el cielo y mucho más de lo que imaginas. Te sonríes y de alegría, o tal vez porque no crees que tanto amor que te prometo no puede existir. Pero juro que es así. Si me faltas, solo haré lo que nunca hice por un amor. Por ti lloraría, porque te quiero. Cuánto te quiero. Si una bala cruzara por delante de ti, pondría yo mi pecho para demostrarte así cuánto te quiero. Ay, cuánto te quiero. Y es mi pecho y mi garganta, también mi corazón. Se juntan todos ellos para gritarte ay amor. Ay, cuánto te quiero. Te voy a decir solamente una cosita. Te quiero. Te pregunto si me quieres y con un beso interrumpes, y me doy cuenta que no queda más nada que hablar. Ahí nos comenzamos a amar. Si me faltas, será mejor morir y enterrarme que intentar olvidarte. Porque te quiero. Cuánto te quiero. Si una bala cruzara por delante de ti, pondrías a mi pecho para demostrarte así cuánto te quiero. Ay, cuánto te quiero. Es mi pecho y mi garganta, también mi corazón. Se juntan todos esos para gritarte de amor. Cuánto te quiero.